Cocina Negra. Noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, Cocina Negra, sí. Cocina Negra. Muy buenas tardes para todos y todas aquellos que nos están escuchando en la comarca y a partir de esta hora también por internet. Estamos en Radio La Negra 90.1, estamos con Marco del otro lado. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? Hoy con un Usina Negra dos voces, el compañero Claudio está... Se tomó vacaciones. Está de vacaciones, se tomó vacaciones. Como corresponde, pasadita a las 4 de la tarde, como todos los miércoles, arrancando con esta Usina Negra que vamos a tener dentro de lo que podemos y queremos, todos los temas que nos van interesando en el día, en la semana, desde el último miércoles hasta ahora. Una semana con un montón de noticias, información, movidas que estuvieron pasando. No me quiero olvidar de saludar a Rafa, que está trabajando acá cerca mío, del otro lado del vidrio. Lo dejamos a Marquito solo, sin estufa, sin calefacción. Pero un día lindo por la comarca, así que mucho no se va a quejar. Abrazo para el Rafa, saludos a Javi, que anda en viaje también dando vueltas. Tenemos un montón de noticias e información, decía recién, a partir de lo que fue Cerro Negro, que comenzó hace una semana, ¿no? Y un poquito más. Sí, sí, sí. Bueno, un acampe a la vera de la Ruta 40 y la Ruta Nacional 60. Esto tiene que ver manifestación en contra de la política extractiva minera a gran escala que están realizando por allá en la mina La Lumbrera y Agua Rica. Tuvimos cobertura a partir de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hicimos un programa especial el día sábado. Estuvimos aquí en la radio haciendo cobertura desde aquí, enganchándonos a Radio Voces, que inició la transmisión a partir de las 11 a la 1. Se conectó al streaming de la Red Nacional, el estudio móvil, ese estudio móvil en viaje que teníamos a Javier y a Ana desde Los Pagos de Rosario, haciendo una cobertura con llamados y bueno, muy interesante esta posibilidad de salir de distintos puntos del país. A las 15 arrancamos nosotros acá desde el Bolsón con Claudio, Diego, Rafa también dando vueltas. Dos horitas, terminamos pasadita a las 5 de la tarde, donde lo que se hizo fueron entrevistas, notas, fue comunicando lo que fue pasando y nos fuimos alegrando al final cuando la patota que había hecho la campe en frente de los asambleístas se fueron y se fue la policía y la cosa empezó a estar un poco más tranquila. En el día de hoy le vamos a estar contando cómo fue un poco la cronología de esos días a partir de la instalación primero de un puesto policial en esa intersección de rutas, luego se fue acercando la gente en contra de la megaminería y por último, antes de la llegada masiva y la convocatoria final que era para el sábado y a partir de ahí nuestra cobertura, llega un micro con 60 y más personas, después llega una topadora, les limpia el lugar y bueno, un montón de secuencias que fueron pasando, momentos intensos y no tantos, noches largas sin poder dormir, muchas asambleas, decisiones horizontales. Bueno, y esto continúa, hoy también hubo movida en Buenos Aires, en las distintas casas de las provincias, que también tuvo cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos y más temprano estuvimos intentando conectarnos con Antena Negra, que era la encargada de hacer esta cobertura. Algo pudimos escuchar y bueno, después se suspendió una conferencia de prensa. Vamos a tener un llamado con un vocero de la Red Nacional de Medios Alternativos para que nos cuente qué fue esta jornada de manifestación ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la lucha es la misma en todos lados. Acá tenemos otras cuestiones, otras... como es el caso de Laderas en la Pampa de Luden, y vamos a estar en comunicación con alguien de la asamblea, con Manuel, que nos va a contar un poco de qué va y qué cosas, novedades hay. Intentamos poner zapata en lo local, una de las informaciones era este que comentabas vos, Marquito, ¿no? Estas laderas del paralelo, el teléfono dentro del estudio, atienda Marcos, atienda nomás. Yo le sigo contando esto que tiene que ver con lo de Laderas en el Perito Moreno, esta empresa en la que agarró la concesión del centro de esquí y haciendo una empresa paralela intenta lotear toda la base de ese centro para justificar su inversión en el centro de esquí. Bueno, es un debate que a nivel local está llevando mucho tiempo en los medios, algunos no intentan el debate, sino simplemente es una publicidad a favor de lo que es Laderas. Y después tenemos, ahí estamos Marquito, y después tenemos también otro de los temas locales para tratar, que es bueno este el caso Garrido, que hubo una marcha el sábado, que también hicimos una salida el sábado, pero que bueno, que vamos a estar comentando lo que fue esa marcha. También tenemos en Bariloche otra marcha, y también en contra de la violencia institucional, y en este caso el triple crimen de Bariloche nos convoca a comentar esta nueva marcha también. 25 meses del asesinato de Diego Bonifoy, de Cárdenas y Carrasco, tres jóvenes asesinados hace 25 meses en Bariloche por la policía rionegrina, y otro de los tantos casos de impunidad policial y gatillo fácil que se dan en la provincia de Río Negro y en todo el país también. 4455-710 es el número de teléfono para comunicarse con nosotros. Estamos hasta las 18 horas llevando un poco de noticia, algo de información. Tenemos también un correo electrónico. Correo electrónico radiolanegra@gmail.com. Y usinanegra@gmail.com también para quien quiera sumarse, criticarnos, sumar notas, sumar información y engancharse a esta ida y vuelta que intentamos hacer desde Radio La Negra todos los miércoles, dos horitas y algo de música. Vamos ahí. Sus barreras, buscando alegría, viendo las plantas crecer en un mundo que no encaja, en un tiempo que es tan corto. La píldora de la vida, ¿cuál es? Thank you. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1, Usina Negra, Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Y tengo una noticia, sí, como decía recién Claudio en el avance. Estamos, como decíamos hace un ratito nomás, antes del tema, con Manuel. Manuel es integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Y estamos, bueno, hablando de lo que veníamos hablando incluso la semana pasada, que tiene que ver con el tema de Tadera. Y bueno, hola Manu, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo estás, Marco? Bueno, buenos días a la audiencia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, queríamos saber si ustedes tenían alguna novedad de cómo viene la cosa con Laderas. Hubo un pronunciamiento del Consejo Deliberante, bueno, y nos parecía que era interesante que lo hayan hecho. La carta ya arranca, hablando de que se está pidiendo este Consejo Deliberante, firmado por 3 concejales, y cómo afecta esto a lo que viene pasando con Laderas y este anuncio que hacen de la venta de lotes en la Pampa del Uruguay. Y bueno, perdón, Marquitos, pero estoy teniendo un problema con tu micrófono y te acabo de sacar del aire. Les cuento un poquito a la audiencia que no sé qué nos está pasando en el estudio y ese ruido tremendo que nos hacía escuchar muy mal, lo voy a intentar de solucionar en breve. Y para eso le propongo escuchar un pequeño separador que tenemos en la radio y que quizás alguna vez ya escucharon. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo poder popular. 90.1. Ahora sí, ahí vamos. Bueno, estamos retomando la comunicación que se acaba de, por problemas de ruidos que aparecían con el teléfono. Bueno, al que recién se engancha le contamos que estamos con Manuel hablando del tema de Laderas. Y bueno, se expidió el Consejo Deliberante con la firma de 3 concejales en un comunicado. Bueno, y estábamos hablando de esto, Manu. Sí, es muy interesante, ¿no?, que el Consejo Deliberante haya hecho esta carta. Y como ya decía hace un rato, es una pena de que no haya estado los 4 concejales del bloque oficialista, porque bueno, hay una concejal que tiene su hijo trabajando en Laderas, parece que esto la compromete. Y también es una lástima que el gobierno, bueno, los concejales del partido saliente, digamos, como gobierno, no lo hayan firmado, ¿no? Porque realmente es un problema que lo generó su gobierno. Entonces, para mí es un problema moral realmente de que ellos no se hagan cargo de esta cuestión, porque hay que pensar que efectivamente, ¿no?, el Consejo Deliberante es quien podría llegar a dar la excepción, digamos, ¿no?, de que se haga un loteo en una zona que no, en donde no está permitido, en principio, ¿sí? Si después a otro lugar, quizás uno podría hacer esta discusión. Pero bueno, ahora enseguida vamos a explicar por qué esto ni siquiera en este caso es posible. Pero el caso realmente es que el Consejo Deliberante, si bien uno entiende que no tiene por qué estarse pidiendo por cualquier delito que se pueda hacer por ahí en su ejido municipal, porque digamos que no es su función específica, sí esperamos que en algún momento haga una denuncia ante el fiscal, porque digamos, este problema es un problema que no es cualquier problema que haya ocurrido, sino que seguramente el problema que más violencia social generó en esta zona en los últimos años y quizás en toda la historia de Bolsón, ¿no? Porque realmente lo que tuvimos que vivir el año pasado para lograr que esto que son esos trabajos que al final encima ni siquiera se reconocen, porque muchas veces después hay habladurías, hay malas lenguas, y por supuesto la empresa se está encargando en todos lados de andar hablando mal de quien puede y de sanar de quien pueda, cosa que realmente es una lástima y realmente es un acto muy antidemocrático, digamos, ¿no? Claro. En el caso concreto este, que en principio aparentemente lo que se dice en los medios es que si hubiera la aprobación del Consejo Deliberante, este loteo se podría aprobar, la realidad es que esto ni siquiera en ese caso es posible. Nosotros tenemos desde septiembre del 2000, el 11 de septiembre del 2011, ¿no?, del año pasado, no, el 1 de septiembre del 2011, tenemos una nota de la Dirección General de Tierras donde nosotros le preguntamos de esos lotes si estaban o no dentro del área protegida Río Azul, Lago Escondido. Y tenemos la nota firmada por Daniel Tait, uh-huh. Que él dice que esos lotes, los dos del CAP, donde se tiene que hacer el desarrollo, y los otros siete, donde la de las pretende hacer un desarrollo urbano, o sea, hablamos del desarrollo del cerro, los lotes del CAP y de un pretendido desarrollo urbano en otros siete lotes, todos esos nueve lotes se encuentran dentro del área natural Río Azul, Lago Escondido. Y la Carta Orgánica del Bolsón dice que expresamente, si divide la reserva en dos zonificaciones, una es lo que se llama zona núcleo, que solamente se pueden hacer actividades de bajo impacto, y después se llama zona de amortiguación, donde hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero expresamente dice que no se pueden hacer urbanizaciones, ¿sí? O sea que si la Carta Orgánica impide que esto sea posible, el Consejo Deliberante no puede disponer sobre esa decisión de la Carta Orgánica, ¿no? Porque claro, la Carta Orgánica es el marco en el cual se tienen que mover los concejales. Ellos no pueden hacer algo, una normativa que pase por encima de la Carta Orgánica del municipio. Y esto, por supuesto, es una cosa que nosotros ya reclamamos en varias oportunidades, pero bueno, como el Consejo Deliberante del año pasado era otro y el gobierno que había era otro, aparentemente era muy difícil dialogar. En este caso lo que entendemos es que sí, que va a ser imposible hacer este loteo en ese lugar por estos motivos que exponemos. Y la realidad es que nosotros esperamos de que se haga una denuncia por parte del Consejo Deliberante ante la Fiscalía, porque entendemos que es un intento de delito lo que hay. Si no, uh-huh. Ellos no consumaron la estafa en el caso de que no la vendan, pero el hecho de estarlo publicando y en una situación que jurídicamente es imposible de sostener, evidentemente están tratando de estafar a la gente. Y esto, digamos, además nos va a generar muchísimos problemas, que obviamente va a generar problemas. Por ejemplo, si en este momento ellos le vendieron, como dicen, si fuera cierto, yo creo que igual le vendieron a sus amigos y sus parientes 200 lotes, estos 200 compradores van a ser un quilombo padre el día que se den cuenta de que lo que compraron era un buzón. Y seguramente el primero que le van a ir a tocar la puerta es el Consejo Deliberante. Entonces realmente pensamos que el Consejo Deliberante tendría que tomar recaudos y hacer ellos mismos la denuncia penal, digamos, ¿no? Porque ellos van a tener, si no, dentro de un par de meses, un montón de gente haciéndole un lío y un montón de otra gente que le va a decir, no, mira, la Carta Orgánica no te permite solucionarlo por un sencillo voto. Y bueno, esa es la situación realmente, ¿no? Es una situación que no es innovadora, porque realmente que este asunto era ilegal lo sabemos desde el primer día. Y también, bueno, para la audiencia de La Negra, qué sé yo, creo que es importante, yo no sé qué tanto manejan este dato, pero es importante recalcar que el pedido del loteo fue medio año antes que hayan ganado la licitación, ¿verdad? Sí. En el cerro. Y esto es muy importante porque el hecho de que el loteo lo hayan pedido antes marca que el loteo es independiente de haber ganado o no la licitación del cerro. Claro. Entonces todo este argumento que ellos tratan de propalar a través de unos medios que ellos pagan, ¿no?, como es el Ruta 40 y un par más, se caen a pedazos, ¿no? Se caen porque cuando uno hace la línea del tiempo de las cosas, cómo sucedieron y cuándo sucedieron, se nota de que ellos pidieron loteo antes y que después se les ocurrió como caballito de Troya ganarse esa licitación, que se la regalaron prácticamente, ¿verdad? Claro. Convengamos que la licitación estaba hecha a medida. Y una cosa muy interesante respecto de esto también es que la persona que pide tanto la excepción de los lotes que se de las parcelas que se quieren dar a loteo en la ley de bosques, como una carta de pedido de que se habilite ese loteo, la firmó José Calviño cuando no existía el ANDIPEM. Él lo hizo como presidente del CAP, ¿sí?, como presidente del club Andino Pintriquitrón. Y estas notas también son medio año antes de que se haga la licitación, donde él finalmente cuando se crea la INDIPEM se hace licitación y es el presidente, siendo presidente del CAP, la norma dice que él es el presidente de la INDIPEM, pero ¿cómo podía esta persona, que resultó ser medio año más tarde el presidente de la INDIPEM, saber que iba a ser una licitación y que ya iba a ganar laderas, digamos, ¿no? Porque él ahora dice que es para que se pueda hacer el desarrollo del cerro, pero él había, mucho antes de la licitación, ya hacía pedido, notas de pedido de que se habilitara el loteo. Y esto es gravísimo, digamos, ¿no? Esto es un hecho delictivo. Claro. Lo que estaría bueno también es que, de alguna manera, oficialmente se informe a la comunidad que son dos emprendimientos diferentes, que uno fue pedido antes que el otro, digamos, desde el oficial, como para que no queden dudas de que es, digamos, de que el dato no está, digamos, saliendo solamente, o es una idea de la gente de la asamblea, o es una idea. Pero Marcos, hay un tema interesantísimo en ese sentido, ¿no? Nosotros, cuando decíamos esto el año pasado frente al gobierno radical, la realidad es que era imposible dialogar. Claro. Pero cuando asumió este gobierno actual, tanto el gobierno provincial como el municipal, desde que se iniciaron las discusiones, siempre dividieron el cerro y el loteo. Y esto ocurrió justamente porque nosotros se lo mostramos y ellos hicieron el estudio legal pertinente, y ellos saben que lo que decimos es cierto, ¿sí? Claro. Y ellos no quieren quedar pegados con un curro, digamos. Claro. Entonces la realidad es que ellos dijeron, bueno, no se va a discutir en la concesión del cerro este año, si bien también eso está legal, sino que en todo caso se va a discutir después de la temporada para no perderla. Pero convengamos que son dos discusiones distintas, y que los que logramos esa claridad en los estamentos gubernamentales fuimos la Asamblea, porque realmente hasta ese momento era prácticamente un termo, tanto el gobierno como los medios, era imposible entrarles, y uno lo decía y no le hacía mella ni a los medios pagos, ni tampoco Radio Nacional en su momento. Sí, uh-huh. Pero hoy en día esto está claro prácticamente en todos los medios, salvo algunos que claramente están pagados por lado escondido. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Manu, como siempre, muy claro. Gracias a ustedes por el espacio. Y informando de qué va la cosa y en qué está la asamblea todo el tiempo. Che, un abrazo grande, nos estamos viendo. Bueno, que estén bien, chau. Era Manuel, desde la asamblea de Mallina Ahogado, en defensa del agua y la tierra. Nos comentaba un poquito, bueno, cuál es el reclamo concreto desde ahí, ¿no? De la asamblea, pidiendo una denuncia penal a esta empresa que está difundiendo mediante publicidad la venta de lotes en los que son un fraccionamiento dentro de lotes del Club Andino, ¿no? Lo que, bueno. Resaltando la importancia que tiene para esto que el Consejo Deliberante se haya expedido al respecto de la propaganda de venta de lotes que todavía no existen por medio de esta empresa a través de una revista inmobiliaria muy importante, y más allá de que haya sido firmado por tres de los concejales, la nota sale como Consejo Deliberante, y eso es importante para mostrar, ¿no?, de que tomar una toma de posición respecto del tema. Hoy por la mañana en un zapping radial escuchaba al Piki, compañero de Alas, donde trataba el tema intensamente y daba detalle de las distintas patas que tiene este proyecto, ¿no? Cómo se replica en Villa Langostura de igual característica, participando el mismo estudio de arquitectos bajo el mismo diseño de refugio, de pistas, de medios de elevación, los render, los gráficos en 3D que tiran para promocionar estos loteos de la misma manera y muy similares a lo de Perito Moreno, y bueno, haciendo una cobertura desde dónde las empresas y qué empresas Eidico nombraba, empresas que están vinculadas con el Opus Dei y grandes movimientos políticos eclesiásticos, bueno, ahí cómo, cuáles son las patas, las vinculaciones que existen, ¿no? Y también más allá de dónde viene, sino ese capital impuesto, ¿no?, de esos mismos apellidos de siempre dando vuelta en esos grandes emprendimientos inmobiliarios, en esa especulación inmobiliaria. Y es de destacar la claridad con la que está trabajando la asamblea, documentando absolutamente todo lo que dice, argumentando lo que dice y haciendo que la parte de enfrente no tenga cómo sostener ni cómo salir al cruce de las declaraciones de la gente de la asamblea. Recordemos para los que nos están escuchando a través de internet, que quizás no reflejan tanto cuando decimos la asamblea y cuando hablamos de la asamblea en defensa del agua y la tierra, esta se conforma en Mallina Ahogado, lugar donde se encuentra el Centro Perito Moreno, Centro Invernal de Esquí, y que son vecinos que se han juntado para darle peso a las decisiones que se tomen en torno a estas reservas naturales de bosque. Y para que se den una idea también, es cordillera pura con una inmensidad de hectáreas de bosque nativo en la que se intenta preservar a partir de la asamblea y de todas las organizaciones que nos sumamos a ese pedido. Esto fue un poco el informe detallado, como lo viene haciendo Manu desde varias salidas que tiene en este programa Usina Negra. Invitamos a que nos llamen, a que compartan su opinión. Este es un debate que intentamos bajar al pueblo para que sea la misma comunidad la que decida qué hacer con ese centro invernal, ¿no? Claramente las dos posturas, el desarrollo del centro invernal y el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario en la base del cerro. Versiones que dicen que una cosa tiene que ir con la otra sí o sí. Y la otra postura en la que nosotros nos acercamos y arrimamos es que un desarrollo para el pueblo de un centro invernal no vendría, me parece mal. Pero bueno, hay que estar atentos quién lo hace y cómo lo hace. Tal cual. 4455-710 es el número de teléfono de la radio, así que quien quiera comunicarse, estamos para escucharlo. Algún lugar, autos viejos que convidan sueños, sueños de autostop, el olor a tierra y pan y un bolsito lleno de virtudes que hay que descifrar. Campos de desilusión, cómo caminar entre las nubes sin ser ligero. Que dejar atrás es una mochila con un yunque y el horizonte un síndrome. Con el calor que trae el sol, oh, oh. Ojos, igual que se ve en el mar, ruta de espejo al final, autos viejos con retrovisiones que dan que pensar. Campos de desilusión, cómo caminar entre las nubes sin ser ligero. Tanto que dejar atrás es una mochila con un yunque y el horizonte un sin dolor. Por el calor que trae el sol. Cómo caminar entre las nubes sin ser ligero. Tanto que dejar atrás es una mochila con yunque y al horizonte un sin dolor. Con el calor que tan solo. Que tan solo.

que existió. Invita, sigan cargando. El señor era tornero y por desgracia no está torneando. Aquel pie va a la escuela, pero está lejos del diccionario. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Vos y yo sabes. ¿Qué? Cantoneando y cantoneando. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y así damos entrada a este bloque que vamos a estar comentando lo que tiene que ver con el conflicto de Cerro Negro. Esto es en la Ruta Nacional número 40 y Ruta Nacional 60, allá por Catamarca. Y para eso también se estuvieron sumando distintas actividades. Esto comenzó la semana pasada, ya lleva más de una semana, un acampe pacífico, un bloqueo selectivo para todos los camiones y servicios de que van hacia las mineras. Y bueno, esto produjo un montón de movilización, un montón de micros que se acercaron a este acampe. El sábado se hizo una cobertura a partir de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el que fue prácticamente todo el día cobertura nacional de los hechos, minuto a minuto con comunicaciones y demás. El fin de semana pasó y hoy nos encontramos con una jornada de protesta concreta en la ciudad de Buenos Aires a partir de movilizaciones en las distintas casas de la provincia, sedes en Buenos Aires de Casa de la Rioja, Catamarca. Para eso le paso nuevamente la posta a Marcos, que está en comunicación directa desde allá con un cumpa. Sí, acá estamos, que estamos con Juan. Juan es integrante también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está en la movida que se hizo durante el día, en la toma pacífica de la Casa de la Provincia de Catamarca, de La Rioja, de Salta, de Jujuy, la Casa de la Provincia de Mendoza y la Casa de la Provincia de San Juan. También con, en apoyo a la CAMPE Nacional de Cerro Negro. Juan, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería idea era que nos cuentes un poco en qué consistió esta jornada, cómo se fueron dando los hechos. Bueno, no, en primera instancia, esto es algo que se viene discutiendo las últimas semanas. Esto fue impulsado por la corriente de organizaciones de base de la brecha, junto al Movimiento Popular La Dignidad, colectivo del CIE y otras organizaciones del espacio Humahuaca. Uh-huh. Y bueno, efectivamente, como decías antes, la medida se basaba en la ocupación pacífica de estas 6 casas que pertenecen a la organización de Estados Mineros, que bueno, un poco tiene como un objetivo triple, se puede decir, esta medida, que por un lado es ayudar a nacionalizar la medida tratando de romper el cerco mediático, que es muy fuerte. Tengamos en cuenta que las medidas que se están desarrollando en el noroeste argentino es una medida fuerte que enfrenta una política estructural del gobierno, como es el extractivismo, la megaminería, y está completamente silenciada por todo el arco de medios hegemónicos. Por un lado, ahora a romper el cerco mediático, por otro, una medida preventiva, teniendo en cuenta que todos los informes que nos llegan del noroeste, bueno, nos hablan de patotas, de infantería, de la policía, de gendarmería. Entonces, en un punto de esta medida también creíamos que tenía que servir para denunciar la completa responsabilidad del gobierno de la provincia y del gobierno nacional en caso de represión en Cerro Negro. Y como una tercera pata de esta medida es denunciar el carácter de la OFENI, que es esta organización de los Estados Mineros, que directamente está sujeta a los intereses de las transnacionales. ¿Cómo fue cubierto esta jornada ahí en Buenos Aires por los medios de la Red Nacional de Medios? Bueno, contanos un poco eso, cómo se articuló con los distintos medios alternativos para dar cobertura a lo que estaba pasando en las casas de la provincia. Exacto. No, se estuvo en diferentes casas, los compañeros en casa desde Hola. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación con Juan. Vamos a ver si... Vamos a tratar de mover de vuelta algunas condiciones técnicas para restablecer el llamado. A ver si intentamos nuevamente. Pero bueno, claramente tiene que ver con esta situación de llevar el conflicto a niveles nacionales. Ese cerco mediático que proponía... Juan, de la Red Nacional de Medios. Bueno, contanos cómo la pregunta en la que se cortó la comunicación tenía que ver con cómo había sido cubierta toda la jornada de hoy. Bien, no, los compañeros de la RMA, mediante los diferentes colectivos que la componen, cubrieron primero la central, que era en la casa de Catamarca, donde estaban todas las organizaciones. Algo muy importante para nosotros, que es la conexión entre nosotros como movimientos sociales que estamos actuando en apoyo a Cerro Negro y los compañeros asambleístas del noroeste argentino. ¿En este momento sigue la ocupación pacífica? No. Ahora la habremos estado por finalizada alrededor de la 15-30. ¿Se ha salido con algún comunicado o algo? ¿O todavía no? ¿Como para hacer lectura del comunicado y empezar a difundirlo? Hola, ¿me escuchás? Bueno, ahí estaba contándonos un poco cómo había sido esta jornada de lucha en las distintas casas de la provincia. Errores técnicos, situaciones técnicas que solemos vivir aquí en Usina Negra, es parte de todos los miércoles, es parte de hacer esta comunicación popular con medios populares. Un poco lo contaba, ¿no? Esto de juntarse en una acción conjunta a todas las casas que representan este convenio que hubo de minería a nivel nacional, que forman estas provincias y estos gobiernos, ¿no?, a favor de la mega minería. Y bueno, ahí se juntaron, hicieron un poco de ruido con la idea de concientizar a los transeúntes, ya que por ahí pasaba mucha gente, con la idea de convocar a medios, que quizás no fuimos muchos los que estuvimos ahí tratando de cubrir desde muchos kilómetros, ¿no es cierto? Muchas radios de esta red nacional de medios alternativos nos sumamos y tratamos de difundir todo lo que tiene que ver con esto, con esta lucha en común que se ha establecido desde Cerro Negro como hito, como eje de en este momento, ¿no?, de la lucha. Pero bueno, en Buenos Aires también apoyan y hacen este tipo de movidas. Tal cual. Y lo que siempre rescatamos es el trabajo de los medios alternativos, de las radios comunitarias, de los blogs, de agencias de noticias, que rompen el cerco, ese cerco informativo para quien quiere informarse de otra pata, de otro lugar. Y bueno, justo estábamos preguntando cuando se cortó la comunicación si había algún comunicado o algo para difundir por estos medios de los cuales formamos parte en la Red Nacional de Medios, que pueden ser Prensa del Pueblo, Radio La Negra, y que de alguna manera se trabaja desde estos lugares para poder llevar la información que los grandes medios ocultan o ningunean, ¿no es cierto? Recordamos para todos aquellos que no estuvieron siguiendo las transmisiones de Radio La Negra, este acampe en Ruta 40, Ruta Nacional 40 y Ruta Nacional número 60, comenzó la semana pasada y desde Radio La Negra hicimos la cobertura en dos ocasiones el sábado, acompañado primeramente con Radio Voces, en la que se intentó cubrir una situación tensa de un contracampe que se había producido el viernes, enfrente, exactamente en el mismo lugar, pero enfrente del otro lado de la ruta. Esto lo separaba solo la loma de la ruta, ¿no? Y situaciones tensas que tuvieron que vivir allí todos los cumpas, que en principio se vieron superados en número, y esto hacía presuponer un desalojo por parte de esta fuerza aparente parapolicial, ¿no es cierto?, que apoyada desde los distintos municipios de la zona, se establecieron esa noche para molestar y para hacer una demostración de fuerza a esta manifestación pacífica, ¿no?, a este bloqueo selectivo que intentaba imponer y que se está llevando a cabo en este momento ahí en Cerro Negro. La Red Nacional de Medios Alternativos hizo la cobertura desde su página y a través de todas las radios que la componen y que se engancharon el sábado. Distintos informes y coberturas hubo también el domingo desde la retaguardia. Fue uno de los que salieron, hubo una salida en directo a la noche desde Cerro Negro. Esta semana comienzan día a día, a partir de las 19 horas, distintas radios de la red. Nos sumamos, y digo nos sumamos porque hoy nos toca a nosotros, Marquitos, vamos a estar de vuelta a partir de las 7 de la tarde, haciendo desde aquí del Bolsón una cobertura desde Cerro Negro y las distintas localidades que también se ven afectadas por esta megaminería. Y bueno, a partir de las 7 hasta las 8 estaremos con esto y conectando desde Cerro Negro en directo, lo que va a ser todos los días a partir de las 20 hasta las 21 horas, cobertura especial y en directo desde allí. Esto intentamos hacer, ¿no? Masificar el conflicto, llevar lo que pasa y esto es el trabajo que intenta hacer la red, ¿no? Tal cual. Y lo que hacemos desde estos lugares es poner el hombro y tratar de que la noticia llegue lo más clara posible y que este trabajo dé sus frutos y romper ese cerco mediático que intentan poner desde los medios hegemónicos. ¿Qué tenemos, Dieguito, ahora? Nos vamos a una canción para volver con alguna información local y vemos después cómo hacemos. Dale. Por su favor.

Potosí voy, te digo que sí voy. Potosí voy, voy. Potosí voy, voy. Potosí voy, voy. Potosí voy. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena Ibarburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1, Usina Negra, Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Y seguimos en la tarde, Usina Negra, tarde de miércoles, comunicándonos con gente de diferentes lugares, en este caso con una compañera de Rawson. Su nombre es Ana, es estudiante. Y bueno, nos va a contar algo sobre esta movida artística contra la megaminería que se está organizando. Hola Ana, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. De Trelew somos nosotros en realidad. Ah, de Trelew. Pero estamos trabajando en conjunto con toda la gente de acá de la zona de Rawson, de Madryn, de Gaiman, que también se está sumando. Hay una convocatoria abierta a la sociedad a participar e involucrarse en esto de sentar posición y de asumir un compromiso con respecto a la explotación de la minería a cielo abierto. Y ustedes tienen como una propuesta, una movida artística. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata. Bueno, la propuesta es una convocatoria que hicimos así abierta a la sociedad en general, en donde se invita a participar en una muestra en formatos de pancartas, banderas, todo tipo de manifestaciones que se dan en una marcha. Ajá. ¿Y la convocatoria es el qué día y para qué lugar específicamente? Bueno, ahora el primer encuentro es en la Biblioteca Rodolfo Walsh, el 28. El próximo, este sábado, no el otro. Y ahí lo vamos a hacer una apertura que nos van a acompañar con una radio abierta de la universidad, con bandas, y vamos a tener espectáculos de acá de Trelew, de Dolabón, de Rawson y de Madryn. Ajá. Y la actividad es abierta a todas las personas que sientan la necesidad de participar, digamos. Sí, la propuesta es un poco eso, ¿viste? Activar un poco a la gente en lo que trata el reclamo social, que acá por ahí falta un poco que la gente salga a las marchas, que participe. Entonces, por medio del arte, empezar a incluir más gente de afuera, que no sea solamente de los círculos los que nos movemos nosotros. Bueno, nosotros nos movemos en círculos artísticos porque estamos en una institución artística y nos relacionamos con los grupos que están, las organizaciones contra la megaminería, pero por ahí hay gente que no está muy vinculada con el tema y que lo ve de afuera y piensa de que no está involucrada en este problema, que es un problema que al fin y al cabo nos perjudica a todos. ¿Y por ahí cómo está el tema con la megaminería? ¿Por la zona en la que están ustedes? Y por la zona en la que estamos, lo más cerca que tenemos es por ahora algunos proyectos que hay de explotación minera en Dolabón y en Madryn, pero con el tema de las fuentes acuíferas nos afecta a toda la provincia. Claro, claro, totalmente. Bueno, ¿sabías que estuvo habiendo, la semana pasada empezó un acampe en Cerro Negro, también por el mismo tema, en Catamarca, en la intersección de la Ruta 40 y Ruta 60? Y bueno, estaría bueno enviarle un mensaje a la gente desde el lugar donde vos estás, desde Trelew, a la gente que está haciendo el aguante, por el mismo motivo, contra la megaminería y las políticas extractivas. Y sí, bueno, que sigan adelante, que siempre nos vamos a ir sumando, se va a ir sumando gente, y que no perdamos las expectativas de poder hacer un reclamo que tenga fuerza y que nos hagamos escuchar, porque acá en Trelew pasa mucho eso, que por ahí la gente está muy acostumbrada a que nos pasen por encima, porque pasan muchas cosas, desde abusos desde el sector policial hasta esto que es un abuso del gobierno, porque es una medida que en la que nos pasan por encima también a nosotros como ciudadanos. Tal cual, tal cual. Bueno, Ana, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos estaremos comunicando para más adelante nos cuentes cómo fue la movida el 28 y si va a haber alguna próxima. Bueno, sí, seguramente. Ya estamos organizando para llevar la Madrid, para llevar a Dolabón también, así que van a ver. Y la idea de la muestra es que sea itinerante, así que vamos a juntar un fondo con el buffet que va a haber este sábado para poder mandar la muestra a otras localidades y que circule. Recordanos que de vuelta. Que te vaya sumando. Recordanos de vuelta el lugar y la hora y la fecha donde se va a hacer esta movida. Es en la Biblioteca Rodolfo Walsh de Trelew, el sábado 28 a las 20 horas. Bueno, che, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta un luego. Abrazo. Chao, chao. Bien, era desde Trelew y comentando esta actividad artística en contra de la megaminería y vinculándolo a estas acciones que repercuten en todo el país, ¿no? Que se hacen eco de esta lucha, y Clara lo decía cuando hablaba del acuífero, ¿no? Que cualquier situación que toquen las nacientes les repercute agua a ellos de igual manera. Entonces, bueno, esa conciencia un poco trata de generar estas acciones en Buenos Aires, en Trelew, con actividades artísticas y un poco para cambiar este panorama de protesta y concreta lucha en poner el cuerpo, ¿no? Con la cobertura anterior de ir y tomar y manifestarse concretamente en la calle. Esto tiene que ver con lo artístico y suma desde otro lado este movimiento de protesta. Sí, propuestas abiertas, propuestas que tienen que ver con la cuestión artística, muestras de pancartas, arte gráfico, arte digital, graffiti. Y en una con la intención de que esto sea una muestra itinerante que vaya paseando por los diferentes lugares de la provincia. La idea es juntar recursos a partir de un buffet, como nos decía, lo último, para poder con estos recursos empezar a moverla y hacerla itinerante, como es la intención de la gente, para llevar el tema a los lugares por donde por ahí uno no está tan interiorizado de lo que pasa con la megaminería y los lugares donde se emplazan estos emprendimientos, donde inmediatamente la gente empieza a tomar conciencia y a manifestarse en contra. Estar atento a esto que decía de que va a ser itinerante, quizás dé una vuelta por Esquel y podemos traerlo un poquito para acá. Puede estar interesante replicar alguna instancia de las que los chicos están intentando, ya que acá manifestaciones también hay y artistas gráficos también hay. Entonces se puede quizás en algún momento pensar en algo parecido desde ese lado, bajarlo a las escuelas, no sé, pienso en voz alta y se me ocurren algunas ideas. Ana es del Instituto Superior de Formación Docente Artística 805, es integrante de ese estudiante en ese Instituto de Formación Docente, que por ahí podía también tomar la posta del Instituto de Formación Docente Artística del Bolsón. Así que les tiro la pelota. Vamos, hay varios institutos de formaciones docentes, así que bueno, para trabajar siempre. Tal cual. Salimos con un tema, como siempre, de estos bloques y continuamos más tarde. Dale. Corregimos sobre la marcha para no repetir. Corregimos sobre la marcha para no repetir. Transmite por cadena el triste vacío de la humanidad. lo invade siempre todo, el pecado, la ignorancia, la fatalidad. Que se mete con mi vida y legaliza mi risa y mi libertad. Tu moral criminal estimula lo que odia, tanto pibe loco y muerto no es casualidad. Si la vergüenza subiera hasta el cielo, yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, hay que pedir permiso al Confer, Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. Bueno, y como veníamos diciendo, los medios alternativos, los medios de comunicación que se van armando en diferentes partes, como los nuestros que tratamos de tener al día todo el tiempo, como son la radio y la agencia de noticias Prensa del Pueblo, vamos a abrir Prensa del Pueblo. Una de las noticias que aparece el martes 17, ayer, en Bariloche, una 18ª marcha con antorchas en apoyo al corte de Cerro Negro, o sea, son las marchas que se vienen haciendo todos los miércoles, esto es hoy, contra la megaminería, y es bueno, vecinos autoconvocados contra la megaminería. El sábado 14 se realizó en el CEM 20 la cuarta asamblea de los vecinos autoconvocados de Bariloche contra la megaminería. Por unanimidad, nombramos miembros honorarios de la asamblea a todos los muertos en accidentes en defensa de la tierra y los bienes comunes de Perú, Bolivia y Paraguay, y bueno, y hacen la convocatoria para la marcha en Bariloche, hoy 18, en apoyo a la adhesión de Bariloche a las actividades del Cerro Negro. Otra noticia de Prensa del Pueblo tiene que ver con la marcha también a 25 meses de los asesinatos de Diego Bonifoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Esto es la marcha que hace la multisectorial todos los meses. Los familiares de los asesinados por la policía el 17 de junio de 2010, la multisectorial contra la represión y la impunidad, que lucha desde entonces junto con ellos y la ciudadanía en general, hemos debido esperar 2 años para que se llamara a indagatoria a 12 agentes de policía identificados en las pericias por haber usado balas de acero disparando contra la población civil indefensa, causando no solo estas 2 muertes, sino una 20 de heridos con armas de fuego. Sin embargo, como estos agentes se negaron a declarar, a 25 meses de dichos asesinatos, estos siguen aún impunes y sin aclararse. Exigimos, como los vecinos venimos haciendo todo este tiempo, que en forma urgente estos agentes que dispararon a matar contra los jóvenes de los barrios altos sean imputados por homicidio agravado por tratarse de funcionarios estatales, o sea que hubo terrorismo de Estado. Y seguimos dando vuelta por Prensa del Pueblo. Yo acá estaba viendo algunas de las noticias y leía esta que dice: trabajadores de la salud se movilizaron en la comarca. Bueno, esto es de la agencia de noticias Prensa del Pueblo, concretamente la escriben. Dicen: los trabajadores de la salud pública de las localidades chubutenses de la comarca andina adhirieron masivamente al paro de la semana pasada, según informaron desde la seccional comarca andina de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Un alto porcentaje del acompañamiento a la medida de fuerza se registró en los hospitales de Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, Cholila y El Maitén, y por otra parte se realizaron movilizaciones en Lago Puelo y El Hoyo con corte de la Ruta 40 y en El Maitén, así como una volanteada en Cholila. Estas fueron movidas que realizaron la semana pasada y que repercutió en toda la provincia conjuntamente, algo comentábamos el miércoles pasado, pero bueno, esta es la información directa desde ATE, desde el noroeste de Chubut. Tenemos otra también de Prensa del Pueblo, también de Fuente Prensa del Pueblo, del 18 de julio, que tiene que ver con Villa Langostura. Alerta Langostura se retira del Consejo Consultivo por irregularidades. La organización ambientalista Alerta Langostura ha renunciado al Consejo Consultivo para tratar el ordenamiento territorial de los bosques nativos en la ciudad neuquina de Villa Langostura. Recriminaron a Fabián Mirabete, a cargo de la coordinación del Consejo, de incurrir en contradicciones que van en contra del espíritu participativo y proteccionista con la que fue conformado este cuerpo. Alerta Langostura aclaró que en su momento habían aceptado la invitación porque consideraban que era posible apoyar desde este Consejo los preceptos de la Ley 2780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, aprobada por unanimidad en la legislatura en diciembre de 2011. Evidentemente, por problemas internos, bueno, y que no queda claro en la forma de proceder de esta de este consejo, la organización se fue del consejo. Recordamos, para los que recién se enganchan, estamos haciendo lectura de lo que es esta agencia de noticias Prensa del Pueblo, agencia digital, que forma parte también de la Red Nacional de Medios Alternativos y el colectivo de La Negra y la agrupación Rojinegra. Noticias por todos lados y de todas las regiones. Tenemos una sección también de América Bolivariana para acceder y ver algunas de las noticias también que pasan en la República Grande. A ver, veamos qué podemos contar. Dice, lleva 5 meses el histórico juicio por Marita Verón. Esto es por Delfina Camparo. Dice, Tucumán, lunes 16 de julio de 2012. Y es del colectivo de comunicación popular La Plata, integrante de Farco. Dice, en Tucumán ya pasaron más de 5 meses del comienzo del juicio oral y público por el secuestro de la joven Marita Verón en manos de una red de trata de personas para la explotación sexual. Sus familiares siguen esperando que alguno de los acusados se digna a decir dónde está la mujer desaparecida hace más de 10 años, aunque por ahora se esperanzan con una condena importante cuando llegue la hora del veredicto. En declaraciones al colectivo de comunicación popular de La Plata, emitidas por el informativo Farco, abogados de la Fundación María de los Ángeles, Carlos Garmedia, destacó que lo que ha conseguido el juicio es una atención pública masiva. La Fundación es la institución creada por Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, para la lucha contra la trata de personas y para liberar a decenas de jóvenes mujeres atrapadas por redes mafiosas que secuestran y las explotan sexualmente. El juicio se inició el 8 de febrero contra 13 personas acusadas del secuestro y del delito de promoción de la prostitución, y como la desaparición se produjo hace más de 10 años, no se puede enjuiciar por el delito de trata, que fue tipificado como delito federal con la ley nacional sancionada en el 2008. El abogado aseguró que este es un juicio con características particulares, no tiene antecedentes en la provincia, entonces ha sido un poco también la adaptación de estos jueces a un juicio tan largo y complejo como este. En ese sentido, explicó que la complejidad tiene que ver, me parece a mí, no solo con el extenso juicio, sino también con la temática y las particularidades de algunos de los testigos como las víctimas y, además, tanta atención pública. Bueno, esto es lo que comenta, ¿no? Dice, Garmedia resaltó que lo que ha conseguido el juicio es una atención pública masiva muy importante al principio, y eso ha generado algunas cosas que por lo menos yo le he visto aquí en Tucumán, como un cierre masivo de los prostíbulos durante un par de semanas. Algo tiene que ver, y esto ya va por mi parte, ¿no? Ahí termina la nota. Algo tiene que ver el ruido que hacen los medios, ¿no es cierto? Un poco contar y difundir estas noticias hacen que no quede en los pueblos, no quede en las ciudades los delitos, los crímenes. Un poco intentamos llevar a la red del sábado, cuando hacíamos la transmisión desde aquí, desde Radio La Negra, lo que era la marcha de Garrido aquí en el Bolsón, convocada para esa misma hora que nos tocaba salir por parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Decir, bueno, difundamos también un poco lo que pasa acá, ¿no? Comentamos qué pasaba con estas empresas laderas del Perito, para que otras radios que también se suman a esta transmisión a nivel nacional difundan y se enteren qué es lo que pasa. Bueno, el caso Marita Verón es un caso emblemático caso que empezó a ser un tema ya en las mesas, ¿no? Empezar a hablar de tratas, de prostitución y cómo se maneja todas esas redes con una idea, ¿no? Por lo menos a partir de un caso que se hace masivo a nivel mediático. Sí, un tema que a nosotros nos tocó muy de cerca cuando fue el caso de Otonio Uriarte, que hace un tiempito atrás, un mes atrás, hablábamos con el papá de Otonio porque hubo una intención de encontrar de golpe a una persona para poder incriminarla en el caso de abuso y muerte de Otonio. Y de cómo esto, la impunidad en que se manejan estos criminales hace que la ley no pueda o mire para otro lado, porque también está involucrada, que la policía está involucrada, que los medios están involucrados. Y bueno, el trabajo este de informar desde los lugares donde estamos hace que se haga más visible estos casos y que pueda de alguna manera en algún momento salir a la luz la verdad. Ahí contaba en la nota el abogado, ¿no? De 5 meses y esperando, bueno, a ver qué pasa. Juicio histórico en la provincia, no hubo otro a partir de este y deja, es lo que se llama jurisprudencia, ¿no? Deja antecedentes para los distintos fallos que giren en torno a este tipo de delitos. Ojalá que una vez tengamos la justicia a nuestro lado y que pueda accionar en algo de justicia para esto que ya lleva mucho tiempo sin esclarecerse. Tal cual. Una última de la prensa del pueblo, una denuncia. Denuncian que minería ha causado ya daños en glaciares. Y esta noticia viene del grupo No a la Mina de Esquel. Abogados ambientalistas aseguran que en los proyectos de Veladero y Pascualama ya se han afectado los campos de hielo. Desde el 3 de julio pasado, las mineras deben adecuarse a la ley de glaciares. En desarrollo de proyectos mineros sobre los glaciares y el ambiente periglacial cordillerano provocó grandes daños ambientales, muchos de ellos de carácter irreversible, aseguró Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. La actividad se realiza sobre glaciares y el ambiente periglacial en flagrante violación de la ley de glaciares, opinó Viale, del medio del decreto 1837, vetó la denominada ley de glaciares, votada en forma unánime por el Consejo Nacional y promulgada 2 años después, tras modificaciones del texto original. Bueno, tiene que ver con la ley de glaciares, el lío que hubo cuando dos posturas diferentes se juntaron y terminaron haciendo una sola ley, que era Bonazo y Filmus, y bueno, ahora las mineras deben adecuarse a esta ley y no lo están haciendo, de hecho denuncian graves daños a los glaciares desde Esquel. Sabemos que son grandes corporaciones y así lo venimos tratando en esto que tiene que ver el conflicto de la Lumbrera y Agua Rica, en esto que estamos cubriendo a partir de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta es una noticia más que nos viene de cerca, de aquí desde Esquel. Estuvimos de lectura de la agencia de noticias Prensa del Pueblo. Esto se encuentra en un blog y pueden acceder tipeando prensadelpueblo.blogspot.com. Ahí pueden ir leyendo muchas de las informaciones para leer una editorial acá del amigo Raúl Piaggi, que le mandamos un abrazo, muy buena también, que en algún momento la abordaremos y daremos cuenta con apoyos de otro material. Para el que quiera curiosear, ahí está, interesante nota. También tenemos un número de teléfono para quien se quiera comunicar con nosotros y hacer algún comentario, traer alguna noticia o retarnos por alguna que no le parece tan así. Es 4455-710. También existe un correo electrónico. usinanegra@gmail.com o radiolanegra@gmail.com también. Salimos, como todos los bloques, con una canción, ¿le parece? Dale. Grita con esta intención. pero sin verdad. Llego al comprender cuántas verdades ya no existen más. Busco lo profundo de un cuerpo hueco, solo veo oscuridad. La materia vale más que la sangre, todo se empieza a caer. Nuestro tiempo apesta, intentos de cambio, solo la mierda se ve. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Bueno, y estamos de vuelta a la tarde de Usina Negra, en Radio La Negra. Bueno, y comunicándonos con Claudia Paladini, es directora del CEM 94, y hablando para, nos comunicamos con ella para hablar un poco de la mudanza al edificio del CEM 30 y bueno, cómo vamos a empezar las clases a partir de que termine el receso invernal. Hola Claudia, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Bueno, eso era la comunicación, era más que nada para que nos cuentes cómo se está llevando a cabo la mudanza en el CEM, al edificio del CEM 30, y si vamos a empezar las clases otra vez después del receso en ese edificio. como no podía ser de otra manera, algún desperfecto técnico teníamos que tener. Rafa. Ahí intentamos, después este bache, ver qué es lo que pasa con la conexión telefónica. Y para darle un poco de contexto, podríamos... En el CEN 30 y 48. Nosotros específicamente en el 94 nos vamos a mudar después de las mesas de exámenes, porque la sala de informática todavía no está lista para ser entregada. Y para la escuela nuestra es muy importante porque nosotros tenemos una materia como tecnología mercantil que necesitan sí o sí el uso de la sala. Entonces, para no generar demasiado conflicto, las mesas de exámenes, que son el día 30, 31 y 1 de agosto, se van a tomar todavía en el edificio del CEN 10. Y la mudanza para nosotros está prevista para el jueves y viernes de la primera semana de agosto. ¿El edificio cómo lo encontraron ustedes ahora que fueron para hacer esta mudanza? Mira, nosotros estuvimos la semana pasada y prácticamente estaba listo, faltaban algunas cosas de afuera, estaban terminando el patio y creo que el baño de discapacitados, y quedaba pendiente la pintura interior que la iban a hacer en las vacaciones de verano. Ajá. Pero el resto de la construcción como que ya estaba en condiciones. Tuvimos un problemita recién con el teléfono, que al principio, lo que me comentabas, al principio nos salió cuando empezamos la entrevista esto de dónde empezábamos y todo esto, porque tuvimos un problema con el teléfono. ¿Podías repetir? No, comentaba que hoy los porteros se habían reunido de las tres escuelas para hacer la limpieza en el edificio del CEN 30, y que nosotros, el CEN 94, no nos íbamos a estar mudando en estos días, sino que lo íbamos a hacer después de las mesas de exámenes, porque la sala de informática todavía no está lista para entregar. Perfecto. Y como nosotros tenemos mesa de examen de tecnología y además la asignatura, era muy importante tenerla. Entonces, directamente nos vamos a mudar en la primera semana de agosto después de las mesas de examen. ¿Y a ustedes tienen alguna novedad en qué está el edificio del 48? No, la verdad que no. Nosotros lo que más o menos comentan los directivos es que para el año que viene estaría en condiciones el 48 de comenzar en el nuevo edificio, pero concretamente la verdad que no tengo información. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, y nos vemos pronto en el edificio del CEN 30. Bueno, ¿sí? Gracias, que disfruten de las vacaciones. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, era Claudia, directora del CEM 94, y para ordenar un poquito esta información y esta nota que salió media truncada desde el principio, comentamos que tiene que ver con el edificio del CEM 30. Esta es una escuela secundaria que se encuentra aquí en el Bolsón y que estaba en un estado paupérrimo, así claramente, lo venimos diciendo desde que arrancó Usina Negra, con la manifestación de los estudiantes, de la Federación de Estudiantes Secundarios, que más de una vez tuvimos comunicación y nos contaron cuáles eran los reclamos a partir de las mejoras edilicias y mantenimientos edilicios que no se realizaban, desde, no sé, cielo raso, cubiertas porque se llovía, instalaciones eléctricas. Bueno, esto llevó a un conflicto que hizo un cese de clases, cerraron la escuela para entrar en obra, y un alternado de circunstancias hacen que terminen yendo a distintos establecimientos repartidos en alternancia, una semana sí y una semana no, con trabajos de distinto tipo entre esa semana que no iban. Hoy, día en que se encuentran de vacaciones, receso escolar, lo que marca la mitad del año del ciclo escolar 2012, fue entregado el CEM 30. Y una doble lectura me hago, ¿no? Una buena noticia. Sí. Y miré en el momento, ¿no? O sea, estamos ya mitad del año, como para que vuelvan recién a clase. Esperemos que se encuentren con un colegio digno para poder estudiar. Me parece que esa pregunta nos queda pendiente para los chicos de la FES o algún estudiante que se quiera comunicar hoy y contarnos cuáles son las expectativas que tienen a partir de este encuentro con el edificio nuevamente después de mucho tiempo. Bueno, sí, después de un parche también que salió a partir de la iniciativa de los docentes, que con la buena predisposición para que los pibes no pierdan las clases y crearon este plan de alternancia, una semana sí, una semana no, que no tuvo buenos resultados, más allá de las buenas intenciones. Se ha generado situaciones de violencia dentro del mismo establecimiento, tensiones, no fue en general lo que se esperaba de los chicos, más allá de que individualmente pudo haber habido algún chico que se adaptó de alguna manera a este plan de alternancia, la mayoría no pasó. Los métodos de evaluación y los métodos de acreditación de las horas estas no fueron las óptimas tampoco. Pero bueno, más allá de esto, como decías recién, la noticia de que seguramente podemos arrancar las clases en el edificio del CEN 30 no es nada malo, aunque es algo que no debería haber ocurrido, ¿no es cierto? Agregamos para contar, ¿no?, y sumar a la realidad que es el edificio este, funcionan tres escuelas. O sea, tenemos por la mañana al CEN 30, por la tarde al CEN 48 y por la noche al CEN 94, con la que, bueno, directora, con la que teníamos comunicación recién. Esto hace a prestarle atención ahora a esa obra que continúa aquí en el Bolsón y tiene que ver con el edificio del CEM 48. Por momentos parada, por momentos funcionando. Bueno, ahí está, ¿no? Otras de las falancias, lo extraño que funciona en este sector de la provincia, las obras edilicias a nivel de educación. Sabemos que esto tiene historia y tiene que ver con todo un gobierno radical que administró no solamente la educación, sino también la obra pública y, bueno, distintas situaciones extrañas al momento de resolver obras edilicias en la educación. Tal cual. Hoy Bolsón está en eso, inaugurando nuevamente, para decirse, después de medio año, el CEN 30. Nos quedamos con las ganas de escuchar a los chicos que seguramente estarán de vacaciones dando vuelta por ahí y no pudimos encontrar a ninguno. Será para la próxima o para cuando empiecen las clases y nos digan qué encontraron, ¿no?, en la escuela. Marcos, algo más nos queda después de tu usina agitado hoy, ¿eh? Una usina, sí, con un montón de noticias, a los muchas apurones cosas que nos también quedaron ahí a los saltos. A Dos Voces volví otra vez a encontrarme con uno solo adentro del estudio. Raro. Claudio, que se fue también a vacacionar por ahí, anda por el Piltri, parece haciendo culopatín, no sé qué estará haciendo por allá arriba. Nosotros le contamos que podemos ir cerrando este usina de miércoles y poner esa cortinita que caracteriza el cierre. Para decirles que dentro de un rato, a las 19 horas, vamos a estar haciendo humildemente una cobertura del conflicto que se mantiene en Cerro Negro, que es la Ruta 40, Ruta Nacional 40, intersección con la Ruta Nacional 60, en contra de estos proyectos extractivos megamineros y sumando a la Red Nacional de Medios Alternativos desde el Bolsón y desde Radio La Negra. Una cobertura de una hora hasta las 8 en la que seguramente retomen en directo desde Cerro Negro todos los días ellos y nosotros hoy miércoles, otros días a partir de las 7 estarán en otras radios. Usina Negra va terminando, Marcos. Va terminando y, bueno, como decía recién, en un ratito nos encontramos con esta cobertura especial haciendo el aguante a la gente que está poniendo el cuerpo en contra de estas políticas extractivas y nos vamos seguramente con una cortinita, una musiquita y nos escuchamos en una hora. Nos preparamos unos mates y vemos. Dale. En un rato. Hasta el miércoles que viene y hasta dentro de un rato para los que siguen. Gracias. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti.